Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira. Bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM 107.9, la más popular. La última hora de Venezuela tiene que ver con un mensaje que ha compartido la líder María Corina Machado. Debo decir que a pesar de estar en la clandestinidad y a pesar de las múltiples ocupaciones, sacó tiempo para una entrevista en internet, exactamente en YouTube, ¿no? Un youtuber puertorriqueño, tengo entendido, Carlos. Uno de los creadores de contenido más importantes e influyentes del ámbito latino, ya que hablamos de Chente Idrach. Chente es justamente un streamer puertorriqueño. Él es conocido realmente por crear contenido constante de forma en la cual es muy llamativa para los jóvenes y siempre está muy involucrado con lo que tiene que ver con la música latina. De hecho, la manera en la que se expresa lo recuerdan un poco al estilo de Ibai aquí en España. Chente ha sido reconocido por tener distintas premisas. Bad Bunny anunció uno de sus álbumes más recientes justamente en el podcast de Chente y siempre está involucrado con temas que tengan que ver con la actualidad, por lo cual llama muchísimo la atención que él tomara la decisión de invitar a María Corina justamente para poder hablar acerca de la situación de Venezuela. Al principio él habla mucho de lo que se está hablando ahorita en internet y lo que se ha visto alrededor del mundo gracias a los venezolanos que están en cualquier país es justamente las protestas y la represión que se ha vivido, por lo cual le llamaba mucho la atención que por qué no había ningún medio oficial que hablara acerca de esto, y por lo cual él tuvo la iniciativa de invitar a María Corina a su propio espacio en la plataforma de Twitch. Vamos entonces a escuchar. Creo que tenemos algún corte, ¿no? De lo que dijo María Corina. Lo que fue la entrevista con Chente. Toda legitimidad, el mundo entero, incluso los países que han sido cercanos por razones ideológicas, por la razón que sea, saben que perdieron. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, este tipo de reacciones que están dirigidas a asustar a su gente. En cualquier país del mundo tú dices que vas a romper relaciones con WhatsApp y la gente se ríe. Lo que pasa es que por detrás hay vidas humanas. ¿Y ellos qué quieren? Aislarnos a nosotros, aterrorizarnos, que la gente se salga de los chats de WhatsApp, que la gente se encierre en sí misma, porque como no tenemos medios de comunicación, porque están todos censurados y perseguidos, lo que nos quedan son las redes sociales, ¿me explico? Entonces quieren ir contra las redes sociales. Y este es un momento por el cual hay que darle más bien la seguridad a los venezolanos de que esto es hasta el final, y hasta el final es hasta el final. Nunca Maduro y su régimen han estado tan débiles como están hoy, y nunca nosotros hemos tenido tanta fuerza como la que tenemos hoy. Y esto no tiene vuelta atrás, y por eso los necesitamos a ustedes, que ustedes sean la voz de Venezuela frente al mundo, que no permitan que nadie, porque está haciendo negocios con el régimen, porque tiene vínculos de cualquier tipo, pretendan lavarle la cara a Maduro con lo que ocurrió. Perdió unas elecciones y es el momento de hacer respetar la soberanía popular ejercida por el voto. Hay que decir que María Corina Machado habla desde la clandestinidad. Se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía de Venezuela contra ella, igualmente contra Edmundo González. Y por cierto, el Tribunal Supremo venezolano ha citado nuevamente a los candidatos presidenciales en el marco de esa investigación, esa denuncia que pidió el propio presidente Nicolás Maduro. La comparecencia deberá ser el día hoy, justamente luego de que el lunes recibieran las actas del Consejo Nacional Electoral. Ah, llegaron las actas entonces. Vamos a ver qué dice. Esta actuación se debe a que Nicolás Maduro introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para proteger su proclamación luego de que la oposición declarara el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral como fraudulento. La presidenta del Consejo del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Carislia Rodríguez, anunció que inició el proceso de peritaje de las actas, que tomará un lapso de 15 días que podrían ser prorrogables. Recordemos, Carlos, que esta magistrada la puso allí Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Es curioso lo que ocurre en Venezuela. De que esto siempre fue uno de los planes de Hugo Chávez, de justamente poder influir en los cinco poderes y mantener el control de ellos, porque es eso, al final jugamos en un partido en el que ellos mismos ponen el árbitro y después quienes mismos ponen al juez, que determina que la decisión del árbitro no estuvo bien. Es increíble. Hay que decirle al mundo, explicarle al mundo cómo funciona Venezuela. Son 25 años de chavismo, donde todas las instituciones que deberían ser independientes están copadas por el chavismo. Entre estas, el Consejo Nacional Electoral. El director es diputado chavista. Sí, que después terminó como contralor, y después ellos mismos se van turnando las sillas en los distintos puestos. Cuando hay algún puesto libre, lo cubren sencillamente con alguna cara ya conocida. No tampoco adhieren muchos nuevos miembros. Y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, allí tienen también a una chavista, a alguien de sus afectos. Entonces, esto es decir, el propio Maduro puede dictar la sentencia, puede dictar los resultados que al bien le parezcan, porque viene siendo el jefe del fiscal, también del magistrado, el presidente, la presidenta en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia, y así todas las instituciones de Venezuela. Por eso no hay garantías. Y además, conociendo el talante del chavismo, que es arrogancia pura y dura, y ellos dicen que nunca se van que nunca se irán del poder. Claro, en esa circunstancia tendrán garantizado para toda la vida, como ya ocurre en Cuba con el Partido Comunista, donde ya no hacen ni siquiera elecciones. De hecho, lo que vemos es un poco la reacción que ha tenido el gobierno de Maduro en estos días. En estos momentos ya ellos no se dedican a sencillamente ser las personas que quieren dictar lo que pasa, sino también reaccionar a los comunicados que hace, por ejemplo, María Corina Machado. El día de ayer hablábamos justamente de este mensaje que ella había publicado en redes sociales a los militares, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, en donde los instaba a unirse y a defender la decisión del pueblo que habían tomado el pasado domingo. Y lo que se decidió fue, por parte de la Fiscalía de Maduro, anunciar una investigación penal tanto contra Edmundo González como contra María Corina Machado por haber enviado un mensaje a los militares firmando presidente electo por parte de González. Eso fue lo que les molestó realmente. No les molestó absolutamente más nada. Se ve que no han tenido nada que ver con todo lo que decía el mensaje, pero ellos van a abrir una nueva investigación a pesar de que ya habían lanzado una orden de aprehensión y que ya han tenido todo tipo de denuncias. Ahora presentan una nueva investigación penal por él haber firmado como presidente electo. Increíble. Pero hay más, porque la última hora que nos llega de Venezuela son varias noticias. Una tiene que ver con la difusión de una actualización de los resultados de las elecciones en Venezuela. Hablamos del 83% de las actas contabilizadas por la oposición. Todo esto mientras en las calles se incrementa la represión en contra de la oposición. Tengo entendido, Carlos, que fue detenido el conductor de el coche o el carro, como se dice en Venezuela, que transportó a María Corina Machado. Sí. También agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen detuvieron a María Oropesa, titular del comando de campaña. Vente conmigo Venezuela, ¿no? Vente Venezuela, que Venezuela. Es el partido de María Corina, justamente. Sí, sí, aumenta la represión contra los opositores. Este es el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una dictadura. Y también aparecen los clamores, cómo no, de las madres desesperadas porque les han detenido a sus hijos. Recordemos, son varios fallecidos en el marco de estas protestas, luego del 28 de julio, día de las elecciones. Y en este orden de ideas también tenemos que destacar que la Unión Europea le pidió al régimen de Maduro cesar la campaña de intimidación judicial contra los opositores. En este sentido, ampliando la noticia, encontramos que Josep Borrell, en calidad de representante de la Unión Europea, declaró en un comunicado que los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron el triunfo a Maduro no pueden ser reconocidos. Y ya bien temprano también escuchamos a Fernando Arévalo, el presidente de Guatemala, que es de izquierdas, decir al unísono también de otros gobiernos de la región que no pueden reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Escuchemos nuevamente a Arévalo para quienes llegan tarde a la audiencia. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo. Esto es lo que tiene que decir Gustavo Petro, porque si bien Colombia todavía no ha reconocido los resultados oficialmente, es decir, no ha avalado los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ha guardado silencio, al igual que el gobierno de Brasil y el de México. Entonces, quizás lo que se requiere, lo que la democracia requiere, lo que el pueblo venezolano necesita, es que todos los gobiernos no solamente no reconozcan los resultados que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, sino que, por otra parte, condenen esa represión en las calles. Es increíble cómo van deteniendo a todas aquellas personas que aparecen en las protestas. Bueno, yo creo que van a tener que poner tras las rejas a toda Venezuela, porque es que las manifestaciones cada día son más grandes. Da la sensación de que los venezolanos han perdido el miedo a la represión. A pesar de la crueldad que están empleando, aún así, los seguidores de María Corina Machado están saliendo a las calles. Hay quienes dicen que incluso son personas que están saliendo de forma voluntaria. No hace falta que María Corina Machado los llame a una convocatoria, sino que simplemente se manifiestan en las calles en contra de la dictadura. Sí, es importante aclarar también que no es que hayan perdido el miedo a la represión. Justamente los temores que existen es que en estos momentos se están viviendo persecuciones reales a las personas, las buscan en sus casas, las detienen sencillamente por tener imágenes en sus teléfonos celulares, por lo cual el pueblo lo que está es cansado justamente de que se sigan repitiendo este tipo de actividades, que ya estamos cansados justamente del terror psicológico que quieren implantar. No sencillamente van a callar a los más de 7 millones de personas que se encuentran actualmente en Venezuela, que votaron por una decisión de cambio, porque no tienen el espacio para detenerlos a todos, y las personas ya están cansadas sencillamente del terror y de tener que ser siempre víctimas de acoso por parte de personas que la única manera que les queda de mantenerse en el poder es a través del miedo, Jorge. Entonces, en estos momentos la situación en Venezuela es bastante delicada. Justamente las personas tienen miedo de publicar en sus redes sociales, por lo cual es la labor de los venezolanos, de los casi 8 millones de personas que se encuentran en el extranjero, de ser esa voz y ese eco de lo que está pasando, de hacer siempre esa publicación en Instagram, esa publicación en Twitter, de compartir en Facebook, compartir en grupos de WhatsApp, en los países en donde se encuentren, a sus amigos en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Colombia, en Argentina. La labor de los venezolanos que están fuera de Venezuela es justamente ser el eco de lo que las personas que están adentro en este momento no pueden hacerlo debido a la persecución que están viviendo, pero que sin duda alguna, como dices, ya están cansados y no quieren que siga más esto, y esperemos que no sea por mucho más tiempo. Al hilo de lo que pasaba en la campaña en Venezuela, donde, por ejemplo, si María Corina Machado se alojaba en un hotel, al día siguiente iban los hombres de Maduro y cerraban el hotel o le imponían una multa. Si llegaba al restaurante, era lo mismo. Es una persecución incesante, canalla, vulgar, pero al mismo tiempo cobarde, mediocre. Porque están persiguiéndose a una abuela, María Corina Machado, una persona mayor, que sí, ha tenido el talante, el carácter de enfrentar a todo un régimen. Estábamos dando cuenta en algún momento que ha sido detenido. Entonces, Carlos, el conductor, insisto, no, han detenido a la esposa e hija. Ojo, están deteniendo ya hasta menores de edad. Sí, sí, sí. Niños detenidos. El régimen está traspasando todos los límites. Han detenido a la esposa e hija de un motorizado que trasladó a María Corina Machado. El régimen tipifica un nuevo patrón de desaparición. ¿Y por qué se llevan a las mujeres y a los niños? Porque no encuentran a quien iban a buscar. Es una forma de detener entonces a la familia, para que entonces sí se presente el padre. Es el método represivo que está empleando Nicolás Maduro, que no tiene límites. Cuando uno ve todas estas cosas, puede llegar a pensar, no hay cómo enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. La experiencia aconseja que por muy crueles, y a pesar de que en otros tiempos era más difícil comunicarse, todas las dictaduras han terminado cayendo. Y esta, con estas manifestaciones que está dando, con estos métodos que está empleando, está demostrando que está desesperado. Es ya los momentos en los que justamente al sentirte acorralado reaccionas de la forma agresiva para poder mantenerte a flote indispensablemente con lo único que te queda, que es tratar de asumir que si todavía controlas a las personas a través del terror y a través de justamente el acoso y la manera en la que las amenazas les lleguen a ellos, significaría que todavía te van a escuchar y que no van a levantarse, pero ya la gente hemos visto que está cansada de ello, por lo cual es sencillamente, como dice María Corina, a pesar de que es muy difícil, aguantar hasta el final y mantenernos siempre con pie de lucha. No es fácil lo que se está viviendo en estos momentos en Venezuela, mucho menos para los venezolanos que están dentro de Venezuela, pero la manera es justamente no perder la esperanza y mantenerse siempre con mucho ánimo de que lo que está sucediendo es algo que es imparable y que en algún momento va a tener un resultado que va a ser el mejor para todos, que es sencillamente, como bien dice María Corina, y confiar en nuestros líderes en estos momentos, de que se está tomando las medidas necesarias para poder llevar a cabo y cobrar esa elección que ya se ganó. Bueno, el derecho internacional dice que todo ser humano menor de 18 años es considerado un niño. En este momento hay 100 niños detenidos en el país. Lo está diciendo la presidenta de Guola sobre la crisis en Venezuela. Entre estos detenidos hay niños incluso de 9 años. 9 años. A ese extremo está llegando el régimen de Nicolás Maduro. Ojo, hay muchos casos que no se conocen, porque en medio de este panorama muchos detenidos incluso temen, los familiares temen hacer públicos las detenciones por temor a más represiones. Gaddafi, Hussein, Noriega, son muchos los dictadores que han caído, y tenemos la convicción de que Nicolás Maduro no será la excepción en la historia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, nuestro tema de conversación en este caso, una vez más también en línea, con la crisis que está viviendo Venezuela. Nadie puede ser indiferente al sufrimiento que está padeciendo Venezuela. Lo están expresando los artistas. Es increíble, Carlos, cómo los artistas, hombre, veíamos a Laura Pausini, ¿no? La lista es larga. Escuchamos a Carlos Vives, escuchamos Alejandro Sanz, sí, no. Artistas venezolanos e internacionales expresar el dolor, la preocupación, el rechazo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Y será que el régimen no se da cuenta, Carlos? Lo que están diciendo los artistas, lo que están diciendo los personajes de la vida pública desde el exterior, es increíble que no le llegue a la conciencia. Yo pienso que la conciencia sí le tiene que llegar, porque esa habla ya y va, actúa independiente del el corazón y la mente y los intereses. Entonces, sabemos que les está golpeando la conciencia. Dicen que Maduro últimamente no duerme, que se le ve más ojeroso. Más cansado, sí. Ha tenido, ¿verdad? La expresión corporal le ha cambiado en los últimos días y esperamos... Se nota desencajado. Tal cual. Entonces, algo está pasando. Sencillamente algo está pasando y esperemos que sea lo mejor que para los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, que lo que único que se espera y lo único que se pide, como siempre ha dicho los líderes opositores, tanto Edmundo González como María Corina Machado, es que se respete la decisión de los venezolanos que ya se tomó lugar. No hace falta repetir elecciones, no hace falta llegar a ningún tipo de trato con ellos. El único trato que se tiene que hacer es justamente la transición que tiene que iniciar lo antes posible para que se respete la decisión de los venezolanos de cambiar el rumbo que está teniendo el país en estos momentos. Lo último que hemos compartido es, bueno, otra torpeza, ¿no? Otra madurada, como le dicen. Romper relaciones con WhatsApp. Es increíble, ¿no? Romper relaciones con WhatsApp. Uno tiene que escucharlo y verlo para creerlo, pero ya nada nos sorprende de este Nicolás Maduro, un dictador torpe, pero cruel. Y esa parte es la preocupante, ¿no? La crueldad que emplea con sus fuerzas represoras. De esta forma, vamos finalizando nuestro tema de conversación en el Café Mañanero. Ya vienen otros segmentos. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Rápidamente a ver qué nos dice en la prensa este miércoles. Repaso de la prensa en el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, enviar dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. La prensa empieza con El País de España. En primera página, Harris desafía a Trump con un número 2 de marcado perfil progresista. Hay más titulares. Illa afronta mañana la investidura bajo la presión de Puigdemont. Fotografía de portada para las jugadoras de la selección española de fútbol que han caído ante Brasil y ya no podrán luchar por la medalla de oro. España se derrumba y dice adiós al sueño del oro, pero podrá luchar por la medalla de bronce. Carlos Angulo, ¿qué dice el mundo? El mundo habla acerca del supermiércoles que está viviendo la delegación española el día de hoy en las Olimpiadas, ya que las opciones de medalla para España el día de hoy son en vela, natación artística, taekwondo, escalada, o ya la asegurada en boxeo, varios pases a semifinales por equipo en juego. Se trata de uno de los días más activos de la delegación de España en los Juegos Olímpicos de París. Entre otros de los titulares, el boicot de Puigdemont a Illa se desinfla. Esquerra Republicana por Cataluña rechaza ser cómplice de las declaraciones del expresidente de la Generalitat Catalana. Entre otro, en internacionales, Zapatero hace lobby para que el Grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones en Venezuela. Recordemos que el expresidente del gobierno español presiona a dirigentes de izquierda para no hacerle el juego a la oposición, tal como ha hecho referencia en distintas declaraciones. Es increíble que José Luis Rodríguez Zapatero se esté prestando para ese juego sucio. Es falta de compromiso con la democracia, ¿no? No parece que viviera en un país democrático como España. Pues bien, vamos a la prensa de América Latina que empieza con Venezuela. El diario El Universal, que era un diario independiente, y lo compró finalmente, lo expropió el régimen de Nicolás Maduro y ahora dicta o escribe al dictado, lógicamente, de Nicolás Maduro. En portada hoy, Consejo Nacional Electoral consignó acta solicitada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela rechaza declaración del Departamento de Estado. Son los titulares más importantes entonces del diario El Universal de Venezuela. Por los momentos, el diario El Nacional de Venezuela habla acerca de la entrevista más reciente a María Corina Machado, citándola: "Nadie en este momento puede abandonar la lucha. Las redes sociales son la única ventana que nos queda para mostrarle al mundo lo que está pasando en Venezuela". De igual forma, exfuncionarios chavistas exigieron poner fin a la represión. Dieron un voto de confianza a los presidentes de Brasil, México y Colombia, solicitando que intercedan ante Maduro para poner fin a la represión. De igual forma, es noticia que Estados Unidos apoyaría una mediación en la cual México, Brasil y Colombia puedan servir de transición para lo que está pasando en Venezuela. La Unión Europea pide a su vez cesar la intimidación judicial contra los opositores mientras que siguen las denuncias. El grito de una madre desesperada por la desaparición de Edny López, que se encuentra retenida y desaparecida desde el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Maiquetía. Hemos dado cuenta en este caso de la prensa del chavismo, El Universal, y la prensa que intenta mantenerse todavía independiente a pesar de la represión, a pesar del acoso del régimen, El Nacional. Pues bien, continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también del diario El Clarín de Argentina. Violencia de género. Prohíben a Alberto Fernández, expresidente del país, salir del país por una denuncia de Fabiola, que recordemos es la ex primera dama, un caso que le está dando la vuelta a medio mundo, caso de violencia de género. Recordemos que Alberto Fernández encabezó un gobierno que se decía feminista. Dice un viejo refrán por ahí: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Más prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero, Carlos. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile habla acerca del momento álgido que vive el presidente Gabriel Boric. En medio de la división de ministros, el presidente trata de evitar referirse a la crisis que está viviendo en estos momentos Venezuela, tras la controversia entre los diputados Jara y Montes y las posiciones de reproche de distintos partidos. Se asegura que el presidente está tratando de pronunciarse sobre esta materia de una forma cauta para evitar mayores conflictos a nivel interno. Entre otro de los titulares en internacionales, la percepción de inseguridad en Chile cae, pero se ubica en su segundo mayor nivel. Casi el 88% cree que la delincuencia en el país ha aumentado en los últimos años. De igual forma, en los deportes, el gladiador de plata, Yasmani Acosta, no logra vencer al legendario Mijaín López, pero le da una medalla de plata a Chile, la segunda en estas Olimpiadas. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos también con el diario El Tiempo de Colombia. La situación de Venezuela no pasa inadvertida. En todo caso, el primer titular tiene que ver con los primeros 2 años de gobierno del presidente Petro. ¿Qué viene para los 2 últimos años? Se pregunta el diario. Los escándalos de corrupción y las indagaciones a sus alfiles que le están pasando factura al gobierno. Gustavo Petro, las claves de los 2 primeros años de su gobierno, balance, sector por sector, ofrece el diario. Les invitamos en todo caso a entrar a eltiempo.com, donde va a encontrar mucha información acerca de los primeros 2 años de Gustavo Petro en la presidencia. ¿Cómo sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela cuando una transición negociada parece muy compleja de lograr? Bueno, todo esto lo va abordando El Tiempo, que también trae muchas noticias sobre lo que está pasando en Venezuela. Más titulares. Por su parte, el diario El Comercio de Perú habla acerca de Tim Walsh, el vicepresidente de Kamala Harris, que llama raro a J.D. Vance y lo reta a debatir. Dijo que su rival estudió en Yale y su carrera fue financiada por los multimillonarios de Silicon Valley, formando así una figura crítica que podría ser uno de los enlaces fuertes para que Kamala Harris pueda llegar a la Casa Blanca el próximo mes de noviembre. En otro de los titulares se habla acerca de la denuncia contra el expresidente argentino Alberto Fernández, quien niega acusaciones de violencia machista por parte de su expareja. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denuncia una campaña de terror y llama a que los venezolanos en el mundo sigan utilizando las redes sociales para denunciar los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador. Atención al titular que encontramos en primera página del Expreso. Daniel Noboa crea el Comité de Estabilidad Financiera para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Cuando hablamos de Daniel Noboa, hablamos del presidente del país. Pero hay un titular más. Verónica Abad, que es la vicepresidenta, comparecerá en la Asamblea por fondos de campaña. Así viene entonces hoy la prensa ecuatoriana. El diario El Universal de México titula Puebla el único estado que tiene en estos momentos la mayor crisis dentro de los andares económicos y de salud de todo el país, mientras que hablan de Jonathan Rubalcaba, el clavadista mexicano que pasó a semifinales con República Dominicana. De igual forma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos trata de no hablar acerca de la situación en Venezuela, pues habrá tenido un primer contacto con Vladimir Putin, en el cual habría amenazado con romper relaciones con México si estos tuvieran algún tipo de relación con una transición en Venezuela junto a Colombia y Brasil. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. República Dominicana está atenta a la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas ante el tambaleo de las bolsas. Y una más, la eliminación de las reinas del Caribe supone un replanteo con la meta de Los Ángeles 2028. Las reinas del Caribe, hablamos del equipo de baloncesto. Y bueno, también pendiente evidentemente de los atletas que representan al país en los Juegos Olímpicos. Finalizamos. Carlos, ¿qué nos queda por ahí? Tenemos las tendencias en las redes sociales, si te parece. Vamos a enlazar inmediatamente, pero antes un consejo muy importante. Les invitamos a visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos a encontrar una larga lista de productos colombianos, además menú diario. Don Arepo. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Atención de lo que se habla en estos momentos. Tendencias en las principales redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado a esta hora en redes, Jorge, hablamos de Vladimir Putin. Luego de que México invitase al presidente ruso a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando por parte de uno de los comunicados que realizó el gobierno mexicano el día de ayer, que ha sido parte de lo más comentado. Mientras que, entre otra de las tendencias, en España tenemos el nombre de Rubiales. Está siendo parte de las tendencias, pues muchos hablan acerca de la derrota que tuvo la selección española el día de ayer frente a Brasil en las Olimpiadas, en las semifinales. Mientras que, entre los nombres más comentados, tenemos el del Barça. Joan Laporta forma parte de las últimas tendencias por las críticas que ha recibido con respecto a los fichajes de verano que ha realizado el Fútbol Club Barcelona, en estos momentos en los cuales es conocido el estado financiero en el que se encuentra el club. El hashtag de París 2024 sigue formando parte de lo más comentado, al igual que en España el hashtag de Super Miércoles forma parte de las tendencias, ya que hoy es el día en el que España podría lograr distintas medallas en estos Juegos Olímpicos, en esta última tanda que se está realizando en esta semana antes de la clausura de los juegos. El hashtag Feliz Miércoles forma parte de las tendencias, al igual que el nombre de Blake Lively, la reconocida actriz estadounidense, forma parte de las tendencias por el estreno de su más reciente cinta It Ends With Us, Termina con Nosotros, en la cual se trata de una nueva película que ya se encuentra disponible en todos los cines de España y que llega este miércoles como una de las adaptaciones literarias de romance y drama más esperadas de este año 2024. Pendientes entonces de las medallas que pueden caer para la representación española en los Juegos Olímpicos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. La Ciudad de las Arts y las Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de las Arts y las Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo, número 38, 603-235862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Es muy grande, de abajo me pesa, como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles, chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León, en Bora Bora Valencia, Avenida Gaspar Aguilar 17. Reservas 631-534-356. Te di todo mi amor y más. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos.

Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Icualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, descargue la aplicación. Es muy fácil, es muy sencillo. Y una vez con la cuenta, la que puede abrir con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo, puede entonces enviar dinero, además microcréditos, préstamos personales. Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con la actualidad deportiva. En portada, los Juegos Olímpicos y un protagonista excepcional. El cubano que se ha colgado el oro en lucha greco-romana. Impresionante. Impresionante. Ya 5 medallas. Mijaín López. Récord de 130 kilos. Oro puro. Ya es toda una leyenda. Una gesta histórica, pues recordemos que únicamente leyendas de la talla de Michael Phelps, Carl Lewis, Alfred Orter y Paul Lederstrom eran las únicas personas que tenían 4 medallas consecutivas en una misma disciplina, pero Mijaín López ha hecho historia y ganó por primera vez en la historia de las Olimpiadas 5 veces consecutivas una misma disciplina, repitiendo la hazaña en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Enhorabuena a este luchador. 5. Sí, manita, qué bien. Felicitaciones. ¿Y será que le alcanza para los Ángeles? Él mismo ha anunciado su retiro. Entre lágrimas, fue muy emotivo el momento, ya que se retiró las botas en la misma, al mismo momento de haber ganado, y anunció su retiro formal de la lucha, diciendo que ya es el momento, terminé. Hay que dejar el espacio a los más jóvenes. La lucha ha sido toda mi vida, reveló entre lágrimas ante la prensa, luego de conseguir esta hazaña de ser el único atleta en la historia con 5 medallas de oro en una misma disciplina individual en 5 ediciones consecutivas. Felicitaciones, gracias por darle tanto al deporte. Ya vamos a revisar ese cuadro de medallería, a ver cómo queda. Creo que por aquí tenemos las declaraciones de López. Una vez conseguía ese 5º oro en su palmarés. Bueno, Mijaín López, lo prometiste y lo cumpliste. ¿Qué está pasando por tu mente ahora? Y bueno, ya después de bajar tensiones con esos 5 títulos olímpicos, ¿qué pasa por la cabeza de Mijaín López? Bueno, primero que todo, contento, ¿no?, de poder lograr ese objetivo, contento de haber cumplido con lo que había prometido en Cuba a toda mi gente, a todas mis aficiones, principalmente a mi papá. Que hoy que Dios lo tenga la gloria. Alguien también especial que quiero recordar, al profesor Putilla, que alguien hoy es un aniversario y creo que luchó mucho por nosotros, por el deporte de la lucha. Y nada, en general a todos los seguidores míos y a todos los familiares que me siguen hoy en Cuba. Mijaín, ¿estás consciente de que acabas de escribir la historia más grande del movimiento deportivo cubano? ¿Cuánto significa para ti pasar a los libros y que te recuerden generaciones y generaciones a partir de ahora? Bueno, para mí significa algo muy grande, ya que desde muy pequeño creo que ha sido una carrera deportiva muy larga, donde todo ha sido en mi mente, todo ha sido para obtener resultados y tener triunfo para Cuba. Y nada, y para todo, como les digo, a todos mis seguidores, y nada, contento de aportar ese ícono de ser el mejor atleta de Cuba, y no solamente de Cuba, sino del mundo. Más de 20 años en la élite de la lucha a nivel mundial, dejar esos botines para ti, ¿cuánto dolor, me imagino? Bueno, creo que lo dejé, quería ir a recogerlo de nuevo, pero nada, creo que la historia está, cumplieron la misión, se quedaron donde tienen que estar, y nada, contento de que me hayan llegado a la victoria. Qué bien eso de que quería ir a recogerlo de nuevo, lo cual quiere decir que quería continuar, pero es prudente y es mejor también retirarse ahora, dejando las cosas en alto. De pronto, quizás perdiendo, la mayoría de los deportistas se retiran tras una derrota, ¿no? Hay muy pocos que López, saben cuándo retirarse en la gloria, como ha sido, por ejemplo, el caso de Usain Bolt. Sí. O lo que más recientemente se criticaba en el fútbol, el caso de Toni Kroos, que acaba de ganar la Champions League y que justamente fue a la Eurocopa buscando la gloria y anunció el retiro, aunque podría seguir jugando, él quiere ser recordado en un buen nivel. Pudo también perfectamente López correr la misma suerte, pero contó también con las fuerzas todavía para llevarse el oro de París. Una vez más, felicitaciones. Que recordemos, Jorge, también hay otras figuras que llamaron la atención el día de ayer, pues tenemos a una leyenda en las Olimpiadas, pero también un nuevo récord, que es que con apenas 14 años hay una atleta australiana que se convirtió en la persona más joven en colgarse una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de París 2024 y fue en la disciplina de skateboarding femenino. Estamos hablando de que la australiana Arisa Thew obtuvo la medalla de oro en esta disciplina y apenas tiene 14 años de edad, siendo la persona más joven en obtener una medalla de oro en esta edición de las Olimpiadas. Siguen cayendo entonces los récords. Vamos inmediatamente a revisar el cuadro de medallería, cómo están las cosas. Mientras Adolfo Jiménez del Río nos habla acerca del fútbol, está pendiente del fútbol y de otras noticias de la Vuelta a Burgos concretamente. Vamos a revisar el cuadro de medallería, cómo está, cuando justamente en la jornada de hoy pueden caer muchas medallas para la delegación española. Estados Unidos se mantiene solo en la cima con 24 medallas de oro, 31 medallas de plata y 31 medallas de bronce, 86 medallas en total, seguido por China, que tiene en el segundo lugar 22 medallas de oro, 21 de plata y 16 de bronce. Australia ha tenido un gran desempeño y desbanca a Francia, que se mantenía sólida en la tercera posición. Ahora la delegación australiana cuenta con 14 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce. Y los locales, Francia, que estaban teniendo una de sus mejores participaciones en estos momentos, el día de ayer no lograron grandes hitos, se mantienen con el mismo número de medallas de 13 medallas de oro, 16 de plata y 19 medallas de bronce, obteniendo un total de 48 medallas en estos Juegos Olímpicos, cerrando por la gran participación que ha tenido Gran Bretaña en este curso, 12 medallas de oro, 15 medallas de plata y 19 medallas de bronce, siendo así el top 5 de países que han tenido un mejor desempeño. Recordemos que el día de hoy será vital, Brasil se mantiene como la delegación latinoamericana con mejor desempeño en estas Olimpiadas, tiene 13 medallas en total, 2 medallas de oro, 5 medallas de plata y 6 medallas de bronce, y junto a Brasil, países de la talla, recordemos, Chile tiene ya 2 medallas, al igual que Santa Lucía, que ha sido una estrella en atletismo. Cuba se une a los países con 2 medallas, junto a Guatemala, Argentina, Ecuador, que mantiene una sola, y México, que tiene 3, son las delegaciones latinoamericanas, junto a Colombia, con una medalla de plata, que en estos momentos han tenido la mejor participación en estas Olimpiadas de París 2024. Gracias, Carlos, por ese medallero. Mientras, vamos cosechando también reacciones. A ver, Adolfo Jiménez del Río, desde Colombia. ¿Por qué nos seguimos preguntando por qué los países latinoamericanos lucen tan descolgados en el cuadro de medallería? No alcanzamos ni siquiera la mitad de la tabla. Estamos más bien en la parte baja. Y a Colombia acaba de llegar el atleta que ganó medalla de plata, la única. El balance, debo decir, que es negativo para Colombia, independientemente de lo que pueda pasar. Es verdad que puede caer todavía una medalla en ciclismo de pista y por ahí en pesa también puede caer algo, pero hasta el momento, cuando ya entramos prácticamente en la recta final de los Olímpicos, el balance es negativo para Colombia, solo con una medalla de plata. Lógicamente, también es negativo para los demás países de la región que no han logrado nada. El caso es que se ha formado una polémica en Colombia en torno al apoyo que reciben los deportistas. Y atención, atención, la última hora que nos llega, la ministra del Deporte ha confirmado enorme reducción del presupuesto del gobierno Petro para esta cartera de cara a 2025. Otro sablazo, otro golpe de Petro al deporte. Recordemos que le saboteó los Panamericanos de 2027 en Barranquilla. Ya le habían asignado a Barranquilla la sede para los Juegos y llegó el gobierno Petro y empezó a tomarle el pelo a la organización de los Panamericanos y terminaron retirándole la sede a Barranquilla. Fue un sabotaje triste por parte del gobierno Petro. De primero esa ideología en contra, criticando a los deportistas, a los atletas que se alojaban en hoteles cinco estrellas y así, una serie de disparates. Bueno, siempre que se pronuncia para los deportistas es en contra, y aún así tuvo cara la delegación del gobierno Petro de celebrar la medalla que conquistó Ángel Barajas. A ver, Adolfo. No, la gran polémica de si los deportistas colombianos están siendo bien apoyados por el gobierno nacional o si verdaderamente son los recursos propios con los que les ha logrado llevar a este nivel. Y precisamente con base en la medalla de plata que alcanzó el gimnasta Ángel Barajas, que recordemos, emocionó a toda Colombia el lunes pasado. Y es que con solo 17 años de edad, Ángel superó todas las adversidades habidas y por haber y se convirtió en el primer colombiano y sudamericano más joven en colgarse una medalla en unos olímpicos. Y es que precisamente fue la entrevista que tuvo su madre con un medio de comunicación en Colombia donde salió a relucir de dónde había salido el apoyo para que su hijo llegara a donde ha llegado. Y ella hizo énfasis en que fue una empresa privada llamada Gil Yepes quien le hizo el favor de prestarle el dinero suficiente o brindarle el dinero que necesitara para poder sacar adelante este proyecto, eso sí, acompañada y apoyada por la alcaldía de Cúcuta. La alcaldía y la gobernación de Cúcuta. Luego, ella reconoció también en otro medio que sí, el Comité Olímpico Colombiano había hecho los aportes necesarios. Y es que luego de que ya se clasifican, tienen evidentemente que hacer los aportes. En fin, la polémica está servida. Nosotros, que vamos llegando a la parte final de Latino Deportes, a ver, Adolfo, vimos a Nairo Quintana prácticamente adolorido, muy bueno. Estamos pendientes si es de la salida hoy, luego de tantos golpes, a ver si alcanza. Hablamos de la Vuelta a Burgos. Se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, y en donde el ciclista australiano Cale Ewan del Jayco Alula se hizo con el liderato de esta edición 46. Después de una jornada de 161 kilómetros disputada entre la localidad del Valle de Mena y el complejo kartístico Ojo Guareña. Y es que Cale Ewan se impuso en el sprint en la llegada a este complejo delante de los españoles Roger Adria del Red Bull Bora Hansgrohe e Iván García Cortina del Movistar, segundo y tercero respectivamente, y en la victoria número 63 del menudo ciclista australiano. Y después de su victoria, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando Cal Ewan, seguido de Paul Bitter. Con el mismo tiempo, tercero está Iván García Cortina del Movistar a 2 segundos. Bueno, hoy la tercera etapa, estaremos atentos a la Vuelta a Burgos, antesala de la Vuelta a España. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden, 10:30 en Latinos Televisión, el Café Mañanero, resumen, entrevistas. Y también estamos en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Y los Juegos Olímpicos, pueden caer medallas para España y Latinoamérica. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado. Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. Aventura. Diga el amor que es grato en mi vida. En la